amor? ¿Qué hora es? Que nuestros enemigos quisieran ver encerrada, enterrada. Sí. Bueno, aquí estamos nuevamente. Hola a todas, amigas y amigos de la oscuridad. Aquí estamos nuevamente con bastantes minutos de retraso. Pero bueno, sepan comprender, es ya casi nuestro ritual. El ritual de desentendernos con las maquinitas y los cablecitos que supuestamente tienen que ayudarnos a desplazar esta vibración a través del tiempo, del espacio. Así es que eso es lo que ha sucedido. Pero para remedar un poco este retraso y este andar a tropezones con las máquinas y con las no tan nuevas tecnologías, vamos a empezar nuestro encuentro de hoy escuchando un tema de un CD promocional de una banda local de acá del puerto. Vamos a escuchar el tema Sonsonete Cósmico. Dentro del sonsonete cósmico de los Forestron. (Risa) Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Hora del Diablo. Aquí, a través de la 97.0, estamos completamente en directo. Estamos ya hace mucho rato aquí probando y probando con los cablecitos. Así es que enredándonos entre cables, ya ahorcándonos a momentos con ellos. Así es que esperamos sepas comprender esto, este reloj estallado que llevamos cada vez que venimos a hacer el programa. Y bueno, sin más palabras, te adelanto ya de lo que se va a tratar hoy. Hoy día vamos a estar escuchando dos bandas. Una de ellas se llama Los Cantos de Nihil. Es una banda francesa, son bretones de Bretaña, la bretona francesa en el norte de Francia. Un territorio que históricamente muchas veces ya ha intentado independizarse del resto de Francia, pero bueno, ahí están. Ellos son de por esas tierras. Y bueno, también la otra banda que vamos a escuchar se llama Entropía, que es una banda del underground catalán, una banda catalana, es decir, específicamente ellos operan allá en la ciudad de Barcelona. Así es que ahí pues, esas son las dos bandas que vamos a estar escuchando el día de hoy, que vamos a estar compartiendo contigo. Y bueno, sin más, te dejo ya con la primera canción de esta primera banda que vamos a escuchar el día de hoy, que se llama Entropía, y la canción se llama Derecho a Muerte, Dret a Mort. Así es que vamos para allá. A ver. We'll be right back. Bueno, estamos aquí, estás escuchando la 97.0. Esto se llama La Hora del Diablo, La Hora de las Brujas. Estamos aquí en medio de la penumbra, aún un poco enredados en este habitual ya desencuentro con cables y maquinaria de proyección sonora. Y bueno, quería comentarte el por qué decidimos las brujas y yo hablar y bueno, y escuchar, compartir contigo la música de esta histórica ya banda del underground catalán. Y bueno, la motivación, como digo, más que nada viene no solo por el hecho de que sea una banda que ya tienen un montón de años haciendo música dentro de los circuitos, si se puede llamar así, del hazlo tú mismo. No solo tiene que ver con eso, como digo, con su autogestión, sino también con el hecho de que nos parece muy interesante que ellos son de las pocas bandas que se reconocen anarcosatanistas. Por eso también nos parecía interesante traerla hoy día para compartirla contigo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de anarcosatanismo? Eso, antes de adentrarnos en la biografía y los detalles de la banda, nos parece la pregunta más pertinente para el día de hoy. ¿Qué es el anarcosatanismo? Bueno, para hablar del anarcosatanismo existen una serie de referencias, pero quizás aún no tantas, no las suficientes. Y la mayoría de estas referencias son o trabajo auditivo, música o reflexión poética. Ya el anarcosatanismo es algo que desde nuestra perspectiva pertenece más al terreno de la poesía que al terreno del pragmatismo vulgar y cotidiano que se dedica a los días domingos a pasear al perrito y leer el Mercurio. El anarcosatanismo es pues otra cosa. Y como prueba de ello, te trajimos aquí un texto que lo sacamos del blog que escribe un viejo amigo de este programa. El blog se llama Radio Perdida. Radio Perdida se llama el blog, para que lo busques. Tiene textos poéticos bien agradables, bien cercanos a nuestra sensibilidad. Y bueno, en ese blog aparece un poema que se llama Intuiciones Básicas de Anarcosatanismo. Este poema, según el fantasma que redacta el blog, fue encontrado cuando se estaba acabando un año en medio de la basura y las cenizas de los festejos. Eso es lo que dice él o ella. Y bueno, paso a leerte este bonito texto. Intuiciones básicas de anarcosatanismo, dice. Hombre que arrastras tus rodillas por el polvo de los caminos. La serpiente que baila se mete ahora en tus ojos. Aquella criatura que ama la tierra y que duerme en el seno de las estrellas es la escalera que asciende y desciende por los niveles del universo. Para vivir hay que arder, como el caldero permanente en el centro de la tierra. Por ello es que me arrastro, porque arrastrarse es el verdadero vuelo de los huesos. Te dijeron ser del barro y te exigen ser ligero para llegar a un estoico regazo. No te quedes, cae, estalla. Rebélate contra las leyes y las potestades de todos y cada uno de los que se dicen últimos y definitivos jueces y dictadores. ¿Quién estaba contigo cuando las voces del cielo te condenaron al suplicio del trabajo? ¡Sindicalismo, satanismo! ¿Quién estaba ahí para prohibir y vigilarte desde el fondo de tus huesos? Los animales del fondo de la tierra no desean ver el sol coronado de verdades. Para ellos la humedad de la caverna es infinitamente más cálida que la autocombustión de un dios absoluto. No queremos un perdón en función de una falta que solo existe en el despotismo de quien dice que dicta las leyes. El paraíso es el infierno si está sobre tu cabeza la amenaza permanente y la mano del castigo. Desobedece a todo patrón. En él se perpetúa la ilusión de un dios nunca parido. Rompe la mitra, la tiara, el documento irreal de una verdad que no existe. No existe una orilla real en el arriba. Para el sublime vértigo de una caída permanente no hacen falta las alas. El fuego oculto es el que más quema. No queremos el manto impoluto. Al absoluto dueño de todas las verdades, no queremos la estaticidad definitiva del universo. No queremos la definición de todo en nombre del egoísmo de algo que se siente todopoderoso. Finalmente, toda estrella tendrá su descenso. Al final, el universo llorará una a una todas sus falsas verdades. I'm sorry. ¡Qué calor! No. Esto es la hora del diablo, la hora de las brujas. Estamos escuchando hoy al grupo Entropía. Antes compartíamos contigo unas reflexiones poéticas en torno al anarcosatanismo. Esta banda Entropía es una banda que se caracteriza por levantar, poner bien en alto la idea y la sensación de un anarcosatanismo también. En un ratito más te vamos a estar leyendo algunos fragmentos de una entrevista que le hicieron ahora mismo hace poco, en septiembre, a esta banda, a propósito de la salida de su último disco. Pero antes de ello quería hacer un repaso de lo más básico al recorrido de esta banda a nivel musical. Ellos empezaron por allá por el año 1995, año en el que sacaron un primer cassette con grabaciones de ellos. El cassette llevaba por nombre Entropía, al igual que la banda. Eso fue una cinta que sacaron de manera autogestionada en el 95, como te digo. Después vino otra cinta también autogestionada, otro cassette, en el año 96. Se llamaba La Lógica de Auschwitz. Después, ya para el 2000, no, sacaron un pre-demo en el 97, otro cassette, también de autogestión. Ellos siempre con la autogestión para adelante. Después sacaron en el 2000 ya un CD que se llamaba Donants Cadaverics Nens, en catalán. Después, 2001, un split con Mixomatosis, que es una banda de greencore también de un pueblo ahí cerca de Barcelona, un pueblito catalán. Sacaron, como digo, junto con ellos un split que se llamaba A Destripar. Después los temas que escuchamos anteriormente, bueno, el que acabamos de escuchar pertenece a un CD que se llama De Vivo en Vivo, De Vivo en Vivo, que es un CD en vivo del año 2003, recoge un registro de una tocada allá en Nancy, que es una ciudad de Francia. Después del 2005 sacaron a la luz Tacte Morbid, que fue un CD, y finalmente, bueno, no, y después del 2012 sacaron Conjuro de Creación, que fue un CD que venía con un video, y ahora sacaron Panic Sagnant, ahora el 2014, ahora mismo el primero de mayo del 2014, el Día del Trabajador. Ahí sacaron su último CD. Contarte así por encima que en los inicios ellos eran así bastante cercanos a un sonido bien tarriento, así bien, bien greencore, brutal, death metal, así bien, bien ruidoso, bien desordenado. Aunque el primer cassette igual es un poco más psicodélico, o sea, es como una mezcla entre greencore, psicodelia y tarros varios. Y bueno, en ese camino después han ido un poco afinándose, como también tocando bien pesadito, hasta que ya el 2012 ya se pegaron una mutación bastante fuerte, y ahí de ahí para adelante están tocando algo así más como una especie de doom drone. Pero bueno, todavía vamos a escuchar de ese disco, el De Vivo en Vivo, un tema que se llama Santería Proletaria. Vamos para allá. We'll be right back. Estamos aquí escuchando Entropía. Acaba de sonar Santería Proletaria. Esto es la 97.0. Con un zumbido en las orejas. Y queríamos compartir. Ah, y a propósito también. Fuera de micrófono, comentábamos aquí con las brujas fantasmales que me abrazan y me empujan. Que curiosamente, tanto Entropía como Los Cantos de Nihil son dos bandas que, bueno, las bandas que vamos a escuchar, que estamos ya escuchando hoy, son dos bandas que pertenecen a territorios que tienen un marcado carácter antiestatal, en el sentido de que Entropía son de Cataluña, como digo, Los Cantos de Nihil son bretones, de Bretaña, y ambos territorios son territorios que históricamente han llevado a cabo peleas contra, por un lado contra Francia y por otro lado contra España. Son territorios que han sido anexados históricamente a estos estados modernos, ¿no? Pero bueno. Tengo acá la entrevista que le hicieron a Entropía, esta gente de Subterráneo Heavy, que es una publicación de Metal Underground que hacen unos muchachos y muchachas por allá por las Españas. Y bueno, la entrevista tiene varios puntos, pero había uno que nos parecía interesante de cara a reforzar un poco esta cuestión del anarcosatanismo. Bueno, la gente de Subterráneo Heavy les pregunta a Entropía, dice: hay un mensaje que el grupo quiere dejar muy en claro, y son sus ideales: feministas, anarquistas, anticapitalistas, antifascistas y, por encima de todo, anarcosatanistas. ¿Por qué son tan importantes en vuestra música estos ideales? Y Entropía responde: los ideales lo son todo en la vida, y Entropía nos ocupa gran parte de ella. No tiene sentido para nosotras disociar una cosa de la otra. Al contrario, Entropía es la herramienta para poder comunicarnos, y sería muy triste no aprovechar esta oportunidad. Somos unos privilegiados al poder dirigirnos a nuestros iguales y hablarles de los males comunes. La asunción del feminismo es la asignatura pendiente de la sociedad. Pasan los años, el lastre, la lacra del machismo se resiste a desaparecer o a diluirse. El machismo es terrorismo con mayúsculas, es un crimen contra la humanidad. Y después Subterráneo Heavy les pregunta: ¿nos podéis explicar en qué consiste el anarcosatanismo? Y Entropía responde: el anarcosatanismo lo entendemos como la alianza del misticismo y lo oscuro a la lucha por la emancipación individual y colectiva. La ideología revolucionaria a menudo queda coja cuando se la pretende desligar del pasado, de la tierra y de lo invisible. Los activistas no podemos abstraernos de estas fuerzas, al contrario, debemos incluirlas en nuestras estrategias de lucha y de transformación. Bueno, bastante sintética la explicación que dan estos compas del anarcosatanismo, pero igual es válida, estamos de acuerdo. Y para confirmarlo vamos a escuchar otro tema de este disco que, como se dan cuenta, también incluye los gritos, aplausos y canciones del público francés y los comentarios también. Y la canción que vamos a escuchar se llama Sox Satanás. Vamos para allá. We'll be right back. Bueno, continuamos. Esto es La Hora del Diablo. Estamos escuchando Entropía. Y bueno, en honor a los acelerados principios que solemos tener y también a nuestra cabeza loca que comete muchos despistes, tenía que decir algo que se me fue al principio del programa, cuando empezamos y pusimos una canción de una banda local que se llama Forestron. Y era que, igual, si tú los quieres contactar, ellos tienen un mail que se llama tal cual forestrone@hotmail.com, y los chiquillos están ahí tocando, son dos, y están tocando bastante bacán, así es que eso, Andusias y Dalkiel, que ahí los conocimos en el último Black Metal Underground que hubo aquí en el puerto, así es que un saludo para ellos también, por si están escuchando la radio. Y bueno, volviendo a Entropía, y ya como para pegarse el salto a lo que está haciendo hoy en día esta banda, queríamos ponerte una canción que se llama Conjuro de Creación. Es una canción que ellos sacaron el 2012, pero también aparece en el 2014 en el último disco que acaban de sacar este año. Bueno, una canción ahí que viene con un video bien pegadito en medio de unas ruinas, bien interesante. Y hay algo que también nos parece como interesante, es que como parte del grupo, los últimos años integraron ellos a dos bailarinas. Son dos chicas que bailan, y entonces los muchachos y muchachas del Subterráneo Heavy le preguntaron por eso, qué es lo que los había llevado a tomar la decisión de integrar a dos bailarinas en la banda. Entonces ellos responden que el sentimiento de miedo, de ahogo, de agonía, de opresión, de misterio, de sensualidad, de caos, de desesperación, sin Inma y Morgan, como se llaman las bailarinas, no sería posible. Dice, la danza ritual en Entropía es tan necesaria como la música. Para el grupo, la amistad y la fraternidad son valores necesarios para funcionar. La complicidad es la clave. Y bueno, eso es lo que dicen a propósito de la presencia de estas dos chicas bailarinas. Interesante, igual también quería comentarte esto, que tengo aquí entre mis manos una imagen que construyeron estas chicas y chicos de Entropía. En la imagen aparece el grupo en su totalidad. Están ellos como caracterizados de manera bastante peculiar. El baterista, por ejemplo, sostiene en una de sus manos un gran machete, en la otra un plato de la batería. El bajista tiene el bajo y cuelga de su cuello una cámara antigás, y el guitarrista tiene en una mano la guitarra y en la otra un hacha, y también cuelga de su cuello una máscara antigás, y en medio de los muchachos están las dos bailarinas. Una de ellas sostiene una bandera negra bien en alto, y la otra está ascendiendo hacia ella, ambas ataviadas con blancos vestidos. Y en el fondo de toda esta situación aparece el símbolo de la banda, que es un círculo que dice Entropía, Anarco, Satanisme. Y en el centro del símbolo, del círculo, perdón, hay una estrella de cinco puntas, y en medio de la estrella una gran A circulada. Una A de anarquistas, de anarquía. Eso respecto de los símbolos que construyen, de los símbolos que manejan, en los que también podemos decir que profundizan. Y a propósito de símbolos, como repito, vamos a escuchar ahora Conjuro de Creación. Esto ya es lo último que está haciendo la banda, y aquí vas a poder percibir con claridad la mutación que se pegaron. El tema en sí ya es un viaje, a ver si te engancha y lo disfrutas. Te dejamos con él, vamos para allá. Ya estamos aquí, nunca nos fuimos. Siempre estuvimos aquí. Después de este oscuro y psicodélico viaje de conjuro con estos Entropía, despedimos Entropía y abrimos la puerta para que entre nuestra siguiente banda invitada, Les Chants de Nihil, Los Cantos de Nihil. Y vamos a arrancar ya, porque se hace necesario un poquito menos quizás de psicodelia. Vamos a arrancar con esta canción que se llama Alegoría de la Lepra. We'll be right back. Bueno, estás escuchando La Hora del Diablo, La Hora de las Brujas. Acabamos de escuchar Los Cantos de Nihil. La canción que acabamos de escuchar se llamaba Alegoría de la Lepra. Una linda canción. Y bueno, quería leerte un poco la biografía de esta banda, así de manera rápida, para que te hagas una idea de frente a quién estamos. Bueno, decir que primero ellos empezaron por allá por el año 2008. En realidad, según ellos mismos, ellos se juntaron por allá por el 2007. Y empezaron a tocar, y ya para el 2008 ya tenían... para el 2008 ya tenían su primer cassette. El cassette se llamaba Las Seis Lecciones. Ya. Después vino un segundo cassette al tiro el año siguiente, el 2009, que se llamaba De la Gloria. De ese cassette era el tema que acabamos de escuchar, La Alegoría de la Lepra. Después ya el 2009 sacaron un EP, Ma Plus Douce Vermine se llama. Después el 2010, La Libertad Guiando el Hierro. Después el 2011, Propaganda. Ese sería como el último CD que han sacado hasta la fecha. Respecto de lo que ellos mismos dicen acerca de ellos mismos, una especie de autopresentación. Los Cantos de Nihil pertenecen a lo que ellos denominan una comuna, es lo que ellos mismos dicen, una comuna. Esta comuna no tiene, en su entendimiento, una definición territorial fija. Más bien se trata como de todos los amigos, artistas, colaboradores de la banda. Y son gente que se mueve entre Francia y Gran Bretaña. Después, algo interesante, como digo, que ellos mismos dicen, es que esta idea de comuna es un concepto, y te lo leo textual lo que ellos dicen. La comuna es un concepto que cuenta la historia de un hombre en un sueño, al cual se le da una misión. En medio de las bestias, debe asesinar al rey de los domadores. Este sueño se narra en la canción La Devastación por Iris, del álbum La Libertad Guiando el Hierro. Cuando se despierta del sueño, el chico hace una apuesta: tomar el sueño en serio. Para ello recluta a sus amigos, con el fin de que la ciudad explote con su poder. Es una especie de dictadura de la estética que da fama al sueño y la fantasía. Los episodios están bien enfocados. Hablan a su vez de la revolución, de la traición, del amor, de un encuentro público, de un veredicto, de un resumen de la jornada seguido de un banquete, y por último, la digestión en la oscuridad, el descanso del guerrero y sus divagaciones, el fuego y las estrellas. Bueno, esto es lo que dicen ellos en una entrevista que dieron por allá por el 2012 a propósito de lo que sería esta comuna de los Cantos de Nihil. Y bueno, ahora vamos a escuchar otro tema de ellos, esperando que estos cables no nos sigan jodiendo. Este se llama El Remedio contra la Alienación. Vamos para allá. El remedio contra la alienación. Así se llamaba lo que acabamos de escuchar de los cantos de Nihil, correspondiente nada más y nada menos que a su segundo cassette del 2008. A su primer cassette del 2008. Y vamos a ensayar una traducción para ti de esta canción, El remedio contra la alienación. Dice: los jóvenes se balancean en un puente o se cuelgan en su cámara de internado porque ellos están tocados o han sido afectados por las desgracias de la humanidad. Yo soy el que utiliza el poder de un arte violento en nombre de la libertad humana y la esperanza. Pero aquellos que se dan a la muerte, sucios, malditos, acabados en la mierda, vuestra miseria mental va a la par con una debilidad, la debilidad de una raza de larvas, podrida. Debemos asumir la condición y vestirnos con fiereza. Uno piensa en los menos afortunados, en las silenciosas, los silenciosos. Entonces, la acción concluye. El remedio contra la alienación es un gran vaso lleno de humildad y pensamiento. Esa era la canción, El remedio contra la alienación. Y ahora vamos a escuchar este otro gran tema que tiene dos versiones. Pero igual a nosotros nos gusta más la primera versión del cassette de La Gloire, de La Gloria, y esa es la que vamos a escuchar. Así es que vamos para allá. Esto es la 97.0, La Hora del Diablo. I'm gonna Estás escuchando La Hora del Diablo, La Hora de las Brujas, a través de la 97.0. Te recuerdo que si quieres que reproduzcamos tu música, tu banda, las canciones que te gustan, en fin, si quieres proponernos también algún material para que leamos acá en el programa, o algún algo, alguna noticia añeja quizás, algo bizarro, alguna forma de grito o gesticulación, háznoslo saber. ¿Cómo? Mira, hay dos maneras. La más fácil, la más simple, es que te acerques a esos buzones que están repartidos en... Por ahora hay en dos lugares de la ciudad. Uno está allá en la Casa Tiao, así es que ahí te puedes acercar y puedes dejarnos una notita o lo que tú quieras, un CD, un fanzine, lo que pienses, lo que estimes conveniente. Nos lo puedes dejar ahí en ese buzón que funciona en la Casa Tiao, y después hay otro que está funcionando en la Biblioteca Lecheros, que está ahí en el pasaje Petrarca sin número, en el Cerro Lecheros, la biblioteca que está abierta los martes y jueves desde las 4 hasta las 7. Así es que ahí te puedes acercar y nos puedes dejar algo. Si te quieres poner en contacto con nosotros, nosotras, y si no, también la otra posibilidad que no nos gusta tanto pero que igual existe es la del mail. El programa tiene un mail que se llama lahoradeldiablo@gmx.com, lahoradeldiablo@gmx.com. Y bueno, sin más, quería leerte la letra de la canción que acabamos de escuchar. Como te dije, es una canción que tiene dos versiones. Nosotros escuchamos la primera, la del cassette del 2009, la del cassette de la Gloire, y esta canción fue después regrabada el 2010, el año siguiente, para un CD ya directamente, que se llama como la canción, se llama La Libertad Guiando al Hierro. Y vamos a ver esta traducción que tenemos aquí, a ver qué tal. Dice: La Libertad Guiando al Hierro. Dice: un acero oxidado de 6 pies, corredor y justo contra la incubadora de la Virgen. Es la libertad guiando al hierro. La libertad vengando a todos los disidentes. Caminando hacia el sonido de las trompetas en una guerra legítima. Esta saliva inflamable lleva nuestra rabia. Destruye las bocas de los monjes. Rompe sus falanges para hacer que la charla de sus dientes se hunda en dulces monjas. Le doy un golpe a la muerte, esta ya no es peligrosa. Ella quiere que todo el mundo sonría con el orden. Pero hemos nacido en un mundo oscuro donde se venera al capital y se convierte en libertad. Sentimientos como te amo, como te quiero. Sueño con usted, el burbujeante, el que va a explotar en cada asalto. La ropa oculta nuestras palas. No vamos con muecas, sino con granadas. Creo que mañana, impaciente, voy a caminar en la nave de la libertad. La pancarta lleva el rostro de un ángel. Chica, esto puede inspirarnos. Y si logramos cerrar, siempre que pueda volver a dibujar con tiza, con carbón o incluso con sangre, para mantener mi fertilidad, pues yo soy mi propia comida y tú eres mi razón de ser. Libertad, guía del hierro que se mueve. Esto apesta a sudor, a comunidad biliar, el peso en el corazón. Y sigo andando con esta carne infecciosa, hacia las alcantarillas que vuelan sobre los destellos de la luz, las luciérnagas de mis sueños. Guía libertad del hierro a través de cada molestia, audible o visual, profunda o superficial, y enséñame cómo destruir de manera íntima. Ya sé sonreír cuando me lastiman, así que no pierdas tiempo, libertad. Guíame, guíame a mí y a mis hijas. Esa era la traducción. La traducción imposible para esta canción, La Libertad Guiando el Hierro. Y ahora vamos a escuchar otra que se llama La Devastación por el Iris. Esta ya es del disco del 2010. Que se llama, como te decía recién, La Libertad Guiando el Hierro. Así es que, sin más, vamos para allá. La devastación por el iris. Arrastrando mi cadáver en medio de un prado, la hierba mullida se desliza entre los dedos de mis pies. Me gustaría ver claramente, pero sigo aturdido por el asalto ateo de un escuadrón de abejas. Tengo los colores a pesar de que oscurezca. Tengo el sabor del caramelo, la lluvia, el espesor. Un muerto errante en esta llanura sin fin, no hay salida, pero en la distancia veo una luz que me llama. Así, mi vista ve lo que me espera. Veo, se trata de unirse a un sonido de brillante fuerza. desde un ejército de bestias dirigido por un niño, gime una tigresa excitada por el viento. Esta manada se alza el brillante iris devastado por el paso de miles de incendios forestales. Soplan las cortezas, galopan las bestias alrededor de este tiempo desafiante. Rodeado de estas bestias que eructan sulfuros, venero al niño en voz alta, y un lenguaje felino acepta un beso puro, me invita a subir al carruaje de oro. La maniobra se procesa y la pista a alta velocidad, un latido del corazón, una manera segura. Mi reina encanta tu voz al borde del colapso, susurra el chico cuyo cuerpo desaparece. De repente la puerta se abre y se escapa una nube, me empuja hasta el orgasmo acariciando mis costados. Su nariz mojada me aprisiona como un gran gato blanco, incluso antes de las alas salvajes. Sus canciones tiemblan mis paredes, causando un gran daño, un legado. En general, me gustaría todavía inculcar en usted un sistema de gran alcance antes que derramar mi arte como una limpieza caliente. Unos años más tarde, la multitud enfrente de mí, las calles están devastadas, admiro un incendio. Rematado por un cielo rojo, mi turno para apostar es un pueblo de animales salvajes mostrándome el camino. Sentado junto a mis hermanos de la antigüedad y mis tres perras, acabo de escribir. Cuando la joven reina, vagando en mis pensamientos, real o no, aplicaré su enseñanza. Eso era el poema, la letra, digamos, de la canción que acabamos de escuchar, de los cantos de Nihil, La devastación por el iris. Y bueno, brujas, brujos, demonias y demonios, y demás seres de la oscuridad, este programa, La Hora del Diablo, ya está llegando a su fin. Sin querer queriendo, ya nos hemos pasado unos cuantos minutos, así es que vamos a ir despidiendo ya. Te dejamos el mensaje, la inquietud, por si te animas y quieres entrar en contacto con nosotros, ya sabes, están esos medios físicos, esos buzones. Y para despedir el programa vamos a escuchar una última canción del disco Propaganda Eurógena, que sería ya el último CD que publicó, que editó esta banda, Los Cantos de Nihil. Esta es una canción en la que interactúan varios personajes, te los voy a nombrar para que te imagines un poco la situación, porque no te voy a leer ya los parlamentos de cada personaje, puesto que estamos un poquito pasado de tiempo, pero igual te los voy a nombrar para que te los imagines. Uno se llama Jerry, el otro se llama El Negro Mesías, el otro se llama Celier, el otro se llama El Activista y el otro se llama El Místico. Esos son todos los personajes que a partir de ahora van a interactuar en esta fiesta de la Federación. Última canción de esta banda que escuchamos hoy, Los Cantos de Nihil. Nos vemos próximamente y eso, aguante el underground, aguante la autogestión y que vivan los fantasmas que ya viven, que sigan viviendo. Salud.